Hace mucho, mucho tiempo, declaró un emperador, conquistemos los países que se encuentran alrededor. Pero en el 55, declaró un embolador, conquistemos las caderas. Y gocen del vacilón.